Al llegar a las puertas del juzgado nos encontramos con un gran vallado de policías y bueno, con un recibimiento bastante amargo para empezar esta jornada que para nosotros, si bien está enmarcado en un juicio, en un digamos algo feo para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, lo asumimos como parte de la realidad que nos toca vivir como pueblo en esta provincia, en donde tenemos derechos escritos en la Constitución, en la ley, pero estamos muy lejos de su aplicación, y hoy estar aquí a minutos de empezarse este juicio, bueno, es una muestra clara de cómo el gobierno del MPN ha tratado nuestros derechos como pueblo, ¿no?